Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa al aire de la Mega Puentes Radio Box, por Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Programón el de hoy, programón, trajimos de todo. Los concurrentes de la Puente trajimos de todo. Trajimos información que te va a volar la cabeza y te va a hacer quedarte ahí agarrado al dial 102.9. O si no, lo puedes escuchar por www.fmradiobox.com o por streaming, también nos puedes ver por Radio Box 102.9 o por las redes sociales en Radio Box FM. Nos puedes buscar tanto en Twitter, Instagram o Facebook. Mandanos un mensajito. ¿A qué teléfono, Mica? Sí, Nachi, al 1164-007047. Esta es tu onda. Radio Box 102.9. Gracias, Mica, gracias. Nada, arrancamos el programa con todo, como dije. Voy a presentar al staff que tengo acá en el piso. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Robby? ¿Cómo estás, Mica? ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo andas? Bien, Nachi. ¿Cómo andas, Nachi? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste el fin de semana, Nacho? El fin de semana estuve laburando de acá para allá. Estuve el sábado en un campo de Veracruz Day. El domingo, cumpleaños y laburo en la feria. Para variar, de todo hice el fin de semana. Cumpleaños de mi sobrino. Cumplió mi sobrino. En realidad cumplió el 6, el viernes. Pero festejamos porque fue el viernes cumpleaños. Sábado cumpleaños, domingo cumpleaños. Mira, la pasaste de joda. Y laburando. Y laburando para variar, sí. Mira. Obvio, el sábado laburé con la escuela, que tenemos mis viejos. Me fui a un campo a laburar con la escuela. De las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Wow! y volví y me fui a trabajar de seguridad, como siempre hago. Y después a casa a cenar y bueno, a descansar. No, obviamente. Bueno, arrancamos el programa, chicos. Arrancamos. Vamos a ir con el clima de la mano de nuestra compañera Sandra. Sí. Lunes, sol, máxima 24, mínima 17. Martes, sol, máxima 28, mínima 20. Miércoles 10, máxima 29 y mínima 21. Jueves, nublado, máxima 31, mínima 21. Viernes, lluvia, máxima 27, mínima 13. Sábado, nublado, máxima 28, mínima 17. Domingo, nublado, máxima 27, mínima 17. Ya está. Bueno, gracias, Sandra, gracias. Mientras tanto, Robby bailaba para las cámaras de streaming. Se pegó un bailecito y hizo así. Se puso a bailar con la música. No sé, sí, qué Nachi. Nachi, parece que va a estar lindo el finde, ¿no? El finde va a estar lindo, bueno. Lindo para hacer un asadito. Sí. Solo que teníamos un día de lluvia, ¿no, Sandra? Sí. ¿Qué día llueve? ¿Jueves? Jueves, sí. Nublado, pero no va a haber lluvia. Ah. No, es viernes. El viernes va a haber lluvia. Pero bueno, hay que disfrutar igual con lluvia y todo, se disfruta el día. Aparte voy a traer esto para que vean lo que es la lluvia, ¿no? Porque todos decimos, uy, qué feo está lloviendo. Pero piénsenlo de lado, que la naturaleza recibe agua. Y se nutre la naturaleza misma con el agua y con crecen las flores, hay más aire para nosotros, porque si no lloviera los pastos y las plantas estarían secas, y si no están secas las plantas y todo eso, no tenemos oxígeno, chicos. Pénsenlo de ese lado, lo dejo como metáfora en el medio del programa. Continuamos con la programación de hoy, chicos. Acá los compañeros están poniéndose gel, crema, no sé. Pero continuamos con Robby, con nuestra Robby Bomba. Gracias, Nacho. La llamativa reacción de Pampita durante el reconocimiento a Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la Moda 2024. Durante el emotivo discurso de la actriz al recibir su premio, las cámaras se enfocaron a la modelo y su actitud no pasó desapercibida. Glamour, belleza, estilo, emociones y alguna polémica. La tercera edición de los Martín Fierro de la Moda, celebrada el lunes a la noche en los estudios de Telefe, dejó el sello de cada celebración, la sesión de periodistas de la TV y Radiofonía Argentina. En la semana que destacó a Iván de Pineda con el tan ansioso oro, los ojos atentos del público y las lentes inquietas de la cámara detectaron un nuevo episodio de la guerra fría entre Natalia Oreiro y Pampita Rodin, dos de las figuras más importantes de la velada. Todo sucedió promediando la gala, cuando la uruguaya fue reconocida como ícono de la moda y subió al escenario a recibir su premio. Solo una instalación esta noche, no merecían menos estos premios, homenajeando a toda la industria nacional. Muchísimas gracias por este reconocimiento, dijo Oreiro al iniciar su discurso, destacando su vestido componente cubierto de malla metálica plateada, ajustado al cuerpo y con escote alter que también cubrió su cabeza. A cuestión de la actriz de Mónica Brava, hizo una breve recorrido por su trayectoria vinculada a la moda. La primera imagen que se viene realmente es cuando 8 años y estaba en la casa de mi abuela con su máquina de coser y hacía vestidos a mis muñecas, evocó mientras en el paneo pues el solón mostraba como la escuchaban atentamente Mirta Legrand, Verónica Lozano, Juana Viale, Flor de la B y otras figuras. Y después de una jovencita de 12 que quería estar en la moda, pero por temas económicos en mi casa eso no era posible. Gracias a eso empecé a estudiar corte y confección para hacerme mi propia ropa. Continuó la uruguaya y en ese momento las cámaras se detuvieron en Pampita, quien durante la gala también tuvo su reconocimiento como mejor estilo de redes. A diferencia de otras celebrities, en vez de mirar el escenario, la modelo parecía muy entretenida con el celular, sonriendo y hasta hartida de lo que sucedía en el escenario. Fueron 3 segundos que parecieron una eternidad y revivieron aquel enfrentamiento nunca declarado, pero que suma un nuevo ingrediente a un año y medio casi del último chispazo. Como quieren ser oyentes, que hay más noticias de espectáculo. Gracias, Robbie, gracias. Por nada. Gracias. Chicos, ¿se dieron cuenta que vinimos muy tranquilos en el colectivo? La verdad. No, mal, como que no había chicos de la escuela. Sí, le pregunto, ¿no? Si alguno sabrá, algún oyente que pueda respondernos, ¿cuándo terminan las clases, no? Porque cada vez menos chicos, muy poco tránsito también, muy poco tránsito. Sí. La verdad que debe ser que están por terminar las clases o no. Yo tengo a la hermana de Emma, ya terminó. Y pasó con mi primo. La semana pasada le robaron el auto y ahora lo recuperó, ya están. Y la nena ahora lo tiene ahí al jardín, viste. Se quedó como... Ay, ¿cómo se llama? Se quedó media como asustada. Sí, sí, sí. Se puso re mal, viste, y no la podíamos, viste. Le digo, Emma, ¿qué pasa? Se quedó así, como... Ahora está bien, viste, no tiene hija, viste. Vamos a ver el año que viene si va así o no, viste, sí, porque sí. En la esquina cerca del colegio fue. Y no mal que no le hicieron nada a ninguno de los dos, viste. Sí, sí, sí. No fue un susto, viste. Igual estaba la hermana en casa y no le dijeron nada, después fue. Pero sí, y ahora está bien los dos, viste. Estamos... Bueno, gracias, Rosana. Nada. Gracias. Nada. Chicos, continuamos con la programación. Continuamos. Yo, por ejemplo, Nachi, terminé el viernes. ¿Terminaste el viernes? Sí, y pasé a tercer año ya. Muy bien. Bien, Miki. Muy bien. No me lo esperaba, ¿viste? Porque decían que hasta el 13 tenían que esperar hasta que cierren las notas y todo eso. Sí. Pero bueno, ya el viernes ya me cerraron todo, así que ya está. Ya, y bueno. A mí. Así que hasta el año que viene. Mirá la mitad, Felicitaciones. ¿Pasamos nuevamente el teléfono, Mica? Dale, Nachi. Al 1164-007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Por si quieres responder alguna persona, ¿cuándo termina el colegio? Y pasarnos en un dato especial de eso. Y bueno, contarnos cómo le fue a su nieto, hijo, sobrino, bisnieto, lo que sea. Continuamos con la programación con Mica. Mica, contanos qué nos trajiste. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó un día como hoy, Mica? Bueno, dice, hoy 9 de diciembre se celebran varias efemérides importantes. La primera, Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para sensibilizar sobre la lucha contra la corrupción en todos los niveles. ¿Saben algo de eso? No sabía. Bueno, 2. Día Internacional contra el Genocidio. Conmemora la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1948. 3. Día de la Danza. ¿Algo de eso? No sabemos nada. En Argentina se celebra este día para reconocer la importancia de la danza en la cultura nacional. Y la última. Cumpleaños de famosos. Algunos famosos que cumplen años hoy son Homero Manzi, un reconocido poeta y letrista de tangos argentinos. Mira qué interesante. Sí, Mirá vos, qué bueno todo lo que vamos conociendo, ¿no? Durante... Aparte es re lindo. Sí, sí, muy lindo. Muy lindo saber de esto, ¿no? Porque aparte, un poco de cultura, un poco de conocimiento, ¿no? En general, está bueno. Está bueno. Bueno, chicos, continuamos. No sé si hay audio. No sé si tenemos audio. Hay audio. No hay audio. Bueno, continuamos con la programación, chicos. Continuamos. Les quería contar. Les queríamos pedir, si quieren, digamos, para los oyentes, ¿no? Que pidan música navideña. Que pidan música navideña. ¿Qué canciones les gusta de Navidad? Hay muchos temas de Bublé. Bublé. Bublé tiene lindos temas. María Carey. María Carey tiene lindos temas. Bublé tiene lindos temas. Sí. Britney Spears tiene un par de temas también. Sí. En Navidad. Jessica Simpson. Tenemos a Cristina Aguilera también con temas lindos. Sí. Vieron la canción de que hizo María Becerra de Navidad. Ah, sí, lo mismo. Madonna. Madonna. La Bibi Ball también. Sí, sí. Bueno, continuamos, chicos, con la programación. Hablando de Navidad, hablando de Navidad, que estamos pidiendo que manden oyentes. ¿A qué teléfono, Mica? Pidiendo un tema de Navidad. Sí, Nachi. Al 1164-00-7047. Esta es tu onda. Gracias. Hablando de Navidad, quiero contarles. ¿Saben cuál es el pueblo más navideño de la Argentina? No. ¿Alguno sabe? No. No, no. En Misiones, en Capioí, un municipio a mitad de camino entre la capital de la provincia, Posadas, y la ciudad turística de Puerto Iguazú, Capioí se viste de fiesta en esta época. Sus calles, plazoletas, edificios y parques son adornados con figuras hechas de botellas de plástico. Esto es gracias al esfuerzo colectivo de los vecinos. Esta tradición comenzó en el 2009 por un proyecto de catequesis familiar y hoy es una de las celebraciones más esperadas del año. Su decoración tiene árboles de Navidad, figuras gigantes de Papá Noel, arreglos florales, luces y atrae a miles de turistas. Los adornos tienen un significado especial. Por ejemplo, las velas simbolizan la paz, la luz y la vida espiritual. Las mariposas monarcas representan la renovación, perseverancia y transformación. El árbol de 14 metros de altura está hecho con botellas recicladas, bolsas de leche y focos LED en desuso, y para su armado se requieren grúas y máquinas especiales. Todo comienza en la parroquia San Luis Gonzaga. Allí sus alrededores se llenan de color y magia. Las botellas de plástico se transforman en ángeles, estrellas, mariposas y mucho más. Capioví es una ciudad que muestra que se puede trabajar en equipo y embellecer su ciudad. ¿Querés imitarlos? ¿Adornás tu casa? ¿Tu jardín? ¿Eh? ¿Cómo? Chicos, adornan su casa, jardín. Yo tengo el patio. Una vez, algunos de los chicos que están allá, viste, Martín y Sol, vieron el patio grande. Tengo en mi casa, mi prima Patri pone a veces el oso de Papá Noel, el oso, y lo compraron mis primos para poner como adorno al lado de la pared. Muy lindo. Yo tengo un poco de pasto y una pileta. ¿Y colan la Navidad con Navidad en eso? No. ¿Cómo? Y adentro de la pileta se baña en Papá Noel. Estrellitas. Estrellitas. Es bueno. Muy romántico. Sí. Muy lindo. Bueno, ahora tengo una Sandra, ¿vos, Sandra? Sí. Contanos sobre Navidad. Mirá, nosotros para el 24 armamos el arbolito el 8, pero no festejamos el 24 porque nosotros somos budistas, no somos católicos. Y creemos en la felicidad, la paz y la fe. Entonces, es parecido un poco a Dios, pero no, nosotros tenemos Dios Bodhisattva, pero no es de tanto de Dios. Y festejamos nada más el 31, que pasa a ser el año nuevo. Sí. Eso sí, festejamos, brindamos, pero el 24 no brindamos. Mira qué interesante, qué interesante. ¿Y ustedes, chicos, qué hacen el 24? ¿A la noche? No, a mañana. A la mañana. A la noche, sí. No, preparamos de todo. Yo me... ¿Quién se ayuda? La chica. Para el 24 preparamos los huevitos con paté de uva. ¿Con paté y yema? Lo hice el año pasado yo. ¿Con paté, puré y yema? Sí. ¿Paté, puré y yema? Sí. ¿Y con una capar o una aceituna arriba? Con la aceituna y le pusimos mayonesa, le puso mi prima. Y iba yo poniéndolo en el plato, viste, para irme a mis primos. Y después hicimos los sanguchitos de crudo. Crudo con queso. Con queso. Hacemos como una picada después nosotros, en casa. Y pregunto, ¿alguno de acá hace pan dulce casero? Mi abuela. Mi mamá hacía antes. Mi abuela ayer estuvo preparando. Chicos, ayer fue 8, el día del arbolito. ¿Alguno armó el arbolito? Yo no. Yo sí. Yo también armé el arbolito. Lo regalé como tenemos gato en casa, entonces no me lo podemos tener porque rompen todo. Entonces lo regalé. Yo, por ejemplo, como mi arbolito estaba bastante... arruinado ya. Arruinado, golpeado. 15 años de uso y nunca lo cambiamos. Sigue estando armado ahí. Ayer se me ocurrió comprar en la feria que voy un arbolito hecho con maderas, con luces y un pesebre puesto en madera. Mira. En cerámica. Es un tamaño así chiquitito, pero tiene luces. Tiene luces de Navidad y musiquita. Está lindo. Mira. Me salió barato y la verdad que yo lo vi barato y dije, la verdad que querido para cambiar el árbol de Navidad en esta época, ¿no? Es un año de crecimiento, un año de renovación. Y hablando de eso, si alguno tiene fotos de su árbol de Navidad, ahora vamos con una dinámica de preguntas. Si quieren mandar audio, ¿a qué audio? ¿A qué teléfono? Sí, Nachi. Al 1164-070-47. Esta es tu onda. Dale. Radio Box. Dale, vamos con la dinámica. ¿Cuándo y cómo decorar tu arbolito de Navidad? ¿Cuál es tu tradición favorita relacionada con el arbolito de Navidad? ¿Qué tipo de decoración preferís para tu arbolito? ¿Con quién decorás el árbol? Envíen fotos de su arbolito, por favor. Sí, yo ¿puedo decir? ¿Sí? Yo lo decoro con bolitas, cositas de adorno, así, pero no le pongo, lo que no le pongo pesebre, como nosotros somos budistas, pero solamente lo decoramos y le ponemos luces nada más. Sí, sí. Y le aparece estrellitas también. Estrellitas también le ponemos. Aparte, no nos olvidemos que es un momento lindo para juntarse con familia, pasarla bien. Lamentablemente en estas fiestas compartir, pero en estas fiestas siempre pasa que se pelea un tío con el tío, un tío con el tío, un primo con el primo, un tío, una tía con la tía, y se pelean entre familiares. En estas fechas salen las peleas de los familiares. Entonces, sale una foto, perdón. Dale, dale. Está sacando foto la gente acá. Hay de la radio. Pero, posta, en serio, porque aprovechemos a disfrutar la juntada de familiar de Navidad. Porque realmente nos peleamos entre todos. Aprovechemos que es un momento de regocijo, de encuentro entre familias. Pasarla bien, pasar un momento grato de reunión familiar en el cual nos reencontramos y disfrutamos el nacimiento del niño Jesús. O sea, pensar en positivo, pensar cosas positivas para el año siguiente también, proyectar cosas. La verdad que creo que es un momento de unión. Hablando de eso, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical. ¿Tenemos audio? Audio. ¿Cómo es? ¿Alguno de ellos o la veréis? Yo creo que el tema que tenemos que poner es de Michael Bublé. Poné la de... La Michael Bublé. La de María Becerra, la nueva esta de Navidad. Michael Bublé. Ah, del marido de Mijana. Michael Bublé, Merry Christmas. Ahí te escucho. Póngase de acuerdo. And jingle bell fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. There's 25 ya amaneció. El arbolito lleno de color. Todo es paz y amor. Es tan especial. Es una noche más. Tanto que agradecer. Un año que se va y otro que va. What a bright time, it's a right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go riding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle hearts, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle and beat. That's the jingle bell. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Con el segundo bloque, vamos con otra Robbie Bomba. Vamos, Rubí. Vamos. Sí, yo tomo el aire, Rubí. En fotos, los mejores looks de los Martín Fierro de la moda 2024. A ver, ¿eso cómo fue, Rubí? ¿Cuándo fue ayer, no? Juana Viale, Pampita, Serenara y Flor de la B. Entrando a la noche en la moda argentina. Las fotos de la ciudad. Una nueva edición de los Martín Fierro de la moda 2024 que entrega la Asociación de Periodistas de TV y Radiofonía Argentina. A lo más destacado en la industria de la moda de nuestro país, la noche de la moda argentina comenzó a las 21:30 con una alfombra roja impactante para los que desfilaron los mejores talentos y diseños con la conducción de Sol Pérez, Roberto Funes, Urgente y Priscila. Más tarde los dos anfitriones de lujo y grandes referentes de la moda, Valeria Massa e Iván de Pineda, le dieron inicio al evento y fueron los encargados de presentar cada una de las ternas denominadas en las diferentes categorías, con más de 250 invitados. Las figuras más emblemáticas y queridas de la industria de la moda se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del evento del año de la moda argentina. Allí, varias celebridades impactaron con su estilo, como Juana Viale, Carolina Pampita, Sara Nada, Flor de la Vez y otros, quienes aportaron glamour a la tan esperada noche con sus impresionantes looks elegidos por la ocasión, con las que se llevaron todas las miradas. Luego de lo que se fue su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán, con quien tiene a su pequeña Ana, el corazón de Pampita volvió a latir fuerte por Martín Pepa. Todo comenzó con la consulta que le hizo Roberto Funes Ugarte a la Torre en vivo. ¿Cómo estás, Carolina? Te ves radiante, estás feliz, expresó. A Carolina se sincerizó con un pícaro comentario: estoy bien, estoy feliz, estoy muy contenta, terminando el año bonito que tuve. Hay que ponerle buena onda a todo. Siempre estás acompañada o sola, intervino el periodista. Y Carlos cerró con una herme. Sonrisa plasmada en su rostro, sola, pero seguro duermo. Bueno, esto hasta ahora y quedan más noticias. Quédense oyentes, quedan más noticias. Una más, Robier. Sí. Floppy Tesoro les recordó cuando la vincularon con Mauro Icardi y reveló la charla que tuvo con Wanda Nara. La influencer habló de la conductora y su separación del futbolista. Habló de que los relacionaron amorosamente en su visita a la selección americana. Floppy Tesoro recordó cuando la vincularon con Mauro Icardi en medio de una crisis con Wanda Nara y reveló que tuvo una charla con ella después de la polémica. No me lo chapé, ni él yo tampoco en pareja, pero no pasó nada. Estábamos los dos en el VIP tomando un tequila. Dijeron que no fuimos juntos y yo me iba a ir a mi casa, recapituló. Luego la influencer contó cómo fue la conversación con la conductora después de los rumores con el futbolista. Ella sabe todo. Hablamos después de que me vincularon a mí con él. Fuimos juntas a la break. Ella me lo dijo todo, yo sé todo, Floppy, yo sé que lo que ustedes no, ella sabe todo, por eso sabe que seguramente Mauro estuvo con la China, y para mí no me fue una noche, sino no estaría acá, así lo marcó Floppy. Floppy Tesoro contó que de que habló con Mauro Icardi en ese encuentro en Tequila, Floppy Tesoro contó en el programa de Pamela David, como fue su ida y vuelta con Mario Cardi, tiempo atrás en un boliche, cuando los vincularon amorosamente. Hablaba mucho de sus 5 hijos, para lo que eran todos sus hijos. Yo de la maternidad soy muy puntual. Ahí en Tequila, aunque no lo crean, se ve que se lleva la paternidad muy a flor de piel, dijo la influencer. Bueno, todo esto es por ahí. Espero que les haya gustado a los oyentes. Gracias, Robby. Por nada. ¿Por qué ahora? Bien, Rosa. Rosa, ¿qué te trajiste para contar hoy? Voy a hablar de María Rosada. Sí. Que en una nueva. María y en una nueva. Ayer el sábado la vi, el video muy lindo. Y también voy a hablar del recital de Luciano. Lo fue a ver mi prima, Analia, con unos amigos. Lo un montón ayer y falta un montón de recitales más de Luciano. Y también voy a hablar de terminó Margarita el otro día, la semana pasada. Terminó y la vi todo. Y ¿viste Susana Jiménez ayer? No vi. Me voy a dormir. ¿Y qué era, hermano? A poco. Yo no lo veo. Ah, bueno. Ay, me parece que se va uno. Yo no veo Gran Hermano. No me gusta porque se pasan. ¿Y Tinelli? Se van de... Ayer en Susana... tampoco no me gusta. El cantarlo, Sandri. ¿Eh? El cantarlo. ¿Cantando por un sueño? No, nosotros no tenemos más. Tenemos televisión, pero no tenemos más canales. Tenemos internet nada más. Ah, ¿yo? Bueno, buenas noches. buenos días. Bueno. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Llegó Papá Noel, ¿cómo hace Papá Noel? Ponete, Agus. Ponete. Dale, Agus, ponete. Ahí está. Dale, decí. Feliz Navidad. Y aguante rojo. Sí, perdió Racing, pero ganó River. Hoy fue hoy, valiente. Hoy sí. ¿Es qué cancha? Me parece que juega. Te mando un saludo, papá, y aguante rojo. Bueno, yo voy a contar una historia. La historia de Papá Noel, de la película. A ver. Hoy en la película, todo lo comenzó de la era de hielo que... Y... Subime mate, por favor. Dale, hablé a vos. Hola. Bueno. Todo lo comenzó que estaba mirando la era de hielo especial navideño y Shrek y Madagascar, los pingüinos y. Sí. Y un pobre angelito. Ese pobre angelito es muy lindo. Sí. Para mirar. Sí. Ay, miren todo eso. A ver la foto de Papá Noel. Eso es todo de Dali, parece, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Ahora vamos a estar viendo alguna de las fotos. Ah, bueno. Dale, hay un reno, se llama el Rodolfo. Ese Rodolfo es Fanini, como en la película. Hay otro dibujito también, el verde es el duende que se roba todos los regalos, ¿no? El Rinch. El Rinch. Se roba los regalos. Sí. El duende verde. Sí, yo lo vi el otro día. También una oficina en navideño al Polo Norte. No, ¿cómo se llama la película? No, ¿cómo se llama la película de... al... que han... ¿cómo se llama la película? No, vos eres el abu. Bueno. Ay. Son las películas que están dando ahora para Navidad. Sí. Abu. Muy bien. ¿Alguna de ustedes ve alguna? Yo estoy viendo... ¿Ven alguna película ustedes, Sandra? Navideña. Algunas, con mi mamá, mi pobre angelito, a veces miramos. ¿Robby? Sí, mi pobre angelito. Sí, no. Es re lindo para mirar. Yo estoy viendo una de la de... Tres hermanas. Y una de las hermanas, Stephanie, muy linda, es la dos veces la las dos películas de ella. Y es la hermana mayor. Sí, una película, por ejemplo, Expreso Polar, chicos. Ah, Expreso Polar, sí, yo la vi. Ese que estoy hablando, una Expreso Polar, el tren. Expreso Polar, sí, que está actúa Tom Hanks. Ah, sí, yo la vi. Tom Hanks. La vi, muy linda. Es animada y película con actores al mismo tiempo. Sí, sí. Muy linda. Yo la vi. ¿Qué cosa? Expreso Polar. Expreso Polar, sí. Bueno. Muy linda película. La van a dar seguro. ¿No lo viste? No lo vi yo. Seguro la van a pasar en el EFE. La van a pasar en el EFE seguro. Seguro. Seguramente. Yo la película que quiero ver es El Encargado. El Encargado está buena esa. No la vimos con nada, me parece el Encargado. No terminamos, creo. Yo me fui a gimnasia el último viernes. No la vi. ¿Son cuántos? ¿Son siete capítulos? Ay, no sé. Ocho. Está bueno. Sí. Mi primo la fueron a ver en El Encargado, esa está muy buena. Mi primo sí. Carlos. ¿Y le gusta a todo el mundo? Sí. Chicos, ¿tenemos audios o videos? Tenemos audios. Audios. A ver. ¡No! Mira qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ay, qué lindo. Karina de Wilde, mira qué lindo lo que armó ahí. Re lindo. Hermoso decoración. Hermoso. Muy lindo. Hermosa decoración, qué lindo. A ver. Seguimos hablando, chicos. Otro. Bueno, gracias Karina de Wilde, gracias. Gracias, hermosa decoración, gracias, la verdad. Un parte re lindo, bien decorado, gracias, todo. Gracias, Cari. Re lindo. Linda decoración, muy linda decoración. Aparte, aparte la gente se recopó, mandó videos. Sí, aparte no es solo, no hay que tener frecuencia por el arbolito que tenemos, ¿no? Creo que el árbol significa lo que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento, la vuelta de Cristo a la vida. Sí. ¿No? Bueno, yo creo que es ahí mostrar el arbolito de los malditos que hay, porque para mí es mostrar parte de la esencia de lo que es uno, ¿no? Sí. Yo tengo un arbolito de cuando éramos chicos, o mi hermano, no éramos chiquitos. Mi hermano está arriba de la mesa y yo ahí sentada. Sí. Y luego peleándonos cuando éramos chicos. Ahora lo tengo. Lo amo, lo extraño y éramos los dos. Él era el nene de mamá y yo era la nena de papá. Sí, sí, sí. Yo era la preferida de mi viejo. Sí, sí. Y después mi mamá me compraba de todo, nada. A veces lo peleábamos. Sí, sí. Cuando éramos chicos los dos, ahora estoy acá con mis primas. Las amo ahora los estamos mirando todo, ¿viste? Y ahora estamos con el asunto de la perrita, que se llama Upe. El sábado vino una veterinaria para ver si... ¿sabes qué pasa? Sí o no. Le estamos dando pastillas para que duerme y hoy duerme, se despierta y estamos así. Vamos a ver qué pasa. Capaz que la perra ya no da más si quiere descansar en paz. Sí, ¿no, Nachi? Sí, a veces pasa eso, que el animal... Sí. Yo tengo mi perro, por ejemplo, tiene 12 años, 13 años lo tiene ya. El me mostra. 13 años tiene. 13 años. Tuvo una CB en agosto del año pasado, sí, sí. Y vos sabés que está... Desde que tuvo la CB no ladra más. No ladra más, dejó de ladrar. Mira... Cosa rara porque ladraba un montón, pero ahora no ladra más. Mira, no ladra para nada. Sí, y tiene momentos que se cae para el costado, que pierde la fuerza de las piernas. Decímelo a mí, está todo el día durmiendo, no hace otra cosa que dormir. Todo el día durmiendo, no hace otra cosa que dormir. Bueno, mi gata, por ejemplo, se murió el año pasado. Sí. No la encontraba nada. Y un día así al fondo de la cama, estaba tirada bajo la cama. Ah, la me contaste vos, mira. Y sí, se murió porque es como que ella quería descansar en paz. Sí. No quería ver nadie, bueno, y se escondió y murió ahí. No, esta. Pero bueno. A mí me gustan los gatos. ¿Te gustan los gatos? Nosotros tenemos un gatito en la puerta, viene y nos pide comida. Es así, todo así, blanco, medio. ¿Qué van a hacer para la fiesta ustedes? Chicos, contemos sí, cosas alegres, chicos. Sí, la verdad. Contemos cosas alegres, chicos, porque ay, la verdad. Ay, mira, no. Mira, ahí está Vicky, que nos manda el arbolito de Navidad. La Vicky. Qué lindo arbolito, Vicky. Qué gracias, lindo. Vicky. Qué lindo arbolito, Vicky. El otro es Joaquín, es de Cali también. Qué lindo, Vicky. Bien, Lefa. Ahí está el gato de Joaquín en el medio. El guaco. Qué lindo, chicos. Qué lindo. Y aparte. A mí me encanta. Yo quiero decir algo, ¿no? Quiero decir algo. ¿Nos juntamos con la familia siempre? ¿O solo en Navidad? No, yo voy a juntar con mi familia que viven al. Habla de a mi hermana pa, ni el marido, viene mi prima Flor o mi prima Ja, sí. Y mi primo Seba. Y no sé si las dos nenas, una, Emma vive con la mamá y la otra vive a mitad con la mamá. Ahora voy a preguntar algo que es crucial, sí. Es crucial acá. Sí, no. Es crucial porque hay muchas miradas que se ponen, muchas miradas que dicen que sí. Y otras que dicen que no. Sabemos muy bien que en las fiestas no hay que comer carne. No, no se puede comer. Porque es el nacimiento de Cristo. Sí. Ahora, pregunto, ¿asado sí o asado no? Eso es para los oyentes. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Asado sí porque es Nochebuena de parrillada y también podemos comer un rico calelone? Sí, sí. Canelón, sí. Podemos comer según chile de miga, sí. Matambre. Sí. Fideo. Al mediodía. Aparte, creo que... Hay mucha gente igual, Nachi, que mucha gente no cree en eso, ¿viste? Y comen carne. No. Te digo porque, por ejemplo, en mi casa, el año pasado hicieron matambre de jamón y queso. Sí. Ah, sí. Y bueno... Y ella como que come carne todos los años. Sí, sí, sí. Y además de eso, bueno, para la fiesta compran el helado, ¿viste? Los de... ¿Cómo se...? Sí, pero las que vienen de 3 litros. ¿Cómo? Ah, el balde. Toda la fiesta compran eso, para compartir con toda la familia. Ahora voy a preguntar. Y creo que el 25 lo voy a comer y el 31 en casa. Chicos, voy a preguntar algo a cada uno. Sí, ¿qué menú van a tener... en Navidad? ¿Qué menú piensan hacer para Navidad? Ahí me mató. Dale, Robby. Un pollo al espiedo. Papa, cebolla, morrón. Ay, rico. Un poco de picante. rico. Ya podemos ir al lado de Robby. Yo me haría, no sé, una ensalada de lechuga y tomate. Ah, una ensalada con un ruso. Matambre con... Sí. Jamón y queso y ya está. No, en casa mi prima hace. Yo hago, viste, lo del huevo ese con paté de cuajo y la yema. Y a veces hacemos los sambuceos de miga. La hacía mi hermano antes, cuando trabajaba él hacía sambuceos de miga también él con un primo. Ahora pregunto: ¿tomate relleno? Ay, sí, mi prima Aro, ¿sabes? También, sí. Mi prima Arolina, mi prima Aro y mi prima Lau. Sí, chicos, parece que el viernes tenemos algo en Puentes, ¿no? El viernes tenemos algo en Puentes, chicos, ¿no? Sí, tenemos la fiesta de gala. Tenemos la fiesta de gala. El 13. El 13. Y... No falta nada, sí, yo tomo el 13. Ya se va una. Y tenemos una despedida, una compañera que se va, que está acá en el presente, en el estudio hoy. Se nos va Rosa. Se nos va Rosa a otro centro. Sí, hoy, sí. ¿Quién más se va? Digamos todo, ¿qué más se va? Sí, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Me van a hacer llorar el viernes, che. Van a llorar. ¿Cuáles son las lloras? ¡A mí! Pero bueno, bueno. No, y igual a ella esta noche también la decidió una familia, si ellos no quieren. Sí, fue la decidió. Pero la bueno. Espero que donde vayas los extrañe y todo eso. No, no, igual voy allá. Igual allá el otro centro. El viernes conocí a mis futuros nuevos compañeros. Sí. Acá tienen un ascensor que va para arriba y tienen un patio. ¡A mí! Y no, a los jueves, les cuento, hacen cafetería con café, hacen galletita, como hacíamos, o la profe Dali, se la voy a extrañar, a la profe. Che, nosotros no tenemos que ver algo, Ali. ¿Hace cuánto que no tenemos cocina? Sí, ¿no? La verdad. Los multicolores, Las re... Nos reabandonó la ciudad, Dali. Sí, como cambiamos nosotros. No, pero Nati, igual. A ver si la pones otra vez a Dali, a ver. Ah, los multicolores. Sí, a ver. A ver el arbolito de Dalila. No. Ay, qué lindo, Dali. Qué lindo. Es grande, grande. Ah, no, lo. A ver, tengo, tengo un árbol de Navidad yo también, mi hermano hizo un árbol de Navidad. A ver, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Ulises, soy más salud a todos ustedes, a los chicos ahí, a Nacho, a Robby, a Mika, a Rosa, a todos los chicos que están ahí en el estudio. Pongan un tema. No me acuerdo cuál tema, pero un tema no. Tapiala, el tema H de María Becerra. Tapiala. Bueno, les mando un saludo, besos, saludos a todos, a Puentes, a Dai, a Nati, a todos ahí en Puentes. Si están escuchando la radio y eso, y ahora me mandan el audio. Besos, chao, besitos. Gracias, Uli. Gracias, Uli. Muchas gracias, Uli, por el mensaje, sí, gracias, sí. Sí llegó. Gracias. Recién te pasé el mensajito afuera para que mandes radio el mensaje. Recién fui afuera y le mandé el link de la radio porque no tenía. Ahí está un arbolito de Navidad que vemos, el de mi hermano. ¿Hay más audio? Ay, re lindo. No. No lo vimos. No, ay, qué lindo. Será de mi hermano ese, la casa de mi hermano mide 2 metros. Ya está, ganaste vos, Nachi. 2 metros 5 por ahí. ¡Wow! Ese árbol de Navidad, el más grande que está en el mercado, ese es el que tiene él. Se lo robó a Duncan, el de Muy Buen Angelito. ¡Ah! ¡La verdad de Duncan! Yo quiero hacer una pregunta. No. Yo quiero hacer. El Papá Noel viene por el norte, viene en camioneta de los bomberos. No, Papá Noel viene en el trineo, estaciona en el trineo del aeropuerto, pasa a buscar la camioneta de los bomberos y... ¿Por qué viene el trineo? Porque viene con la señora... ¿cómo se llama la señora de los bomberos? Mili, no. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La chica de los bomberos. Melina. Melina. Melina, trae el Papá Noel. Meli, la casa de Papá Noel. Papá Noela. Belu, te queremos mucho. Bueno, chicos, ¿ordenamos el programa? Sí, Nacho. ¿Tenemos un audio a mí? Tenemos. Hola chicos, ¿cómo andan? A mí me gusta armar el arbolito siempre el 8 de diciembre, así que bueno, intento tener todo decorado para ese día. A veces mi gran inconveniente es Valentín, mi gato, que él siempre le gusta treparse, subir y termina desarmándolo todo. A veces tengo que armarlo entre 4 y 5 veces porque se sube, juega con las pelotas, juega con las guirnaldas. Así que más o menos lo tengo que estar armando una vez por semana, más o menos. Pero bueno, esa es la vida de tener gatos también. Le mando un saludo a todos, chicos. Que queden muy lindos sus arbolitos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos. Vamos a ir cerrando el programa. Si les parece, manden saludos, o quieran mandar saludos. Dale, mi. No te voy a decir. Bueno, mando un saludo a todas las que me están escuchando. Besos. Le mando un saludo a mi tía, a mi viejo, a mi sobrino, a mi hermano, a todos los que me conocen. Vení. Y a todo Puente. Y gracias. Mando saludo a mi mamá, para las profe y los compañeros y para todos los que me quieren. ¿Vos, Rosa? Saludos para toda mi familia. Un beso a Lau. Terminó el instituto. Un beso para mi prima Pato, para mis primos. Y un beso a la futura. Ese va a terminar el 12 de mi prima Aro. Muy pronto. De lo mismo de Mabel. Vale. ¿Vos, Agus, un saludo? Bueno. Yo quiero mandar un saludo a mi abuela que va a cumplir este año. ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Un fuerte aplauso! Él es de mamá y mi papá, la abuela Ángela. Bueno, un saludo para... ¿Podemos cantar? ¡Que los cumpla feliz! ¿Cuándo cumple? ¡Este mes! Falta. ¿Eh? A ver... ¿Quieren una foto más, chicos? No. Una foto más. A ver. ¡No! Bueno. ¡Se parece a Joy! Chicos. Vamos cerrando el programa, chicos. Sí, Nacho. Saludos a los directivos. Perdón por el programa desordenado que hicimos hoy. Sí. Bueno, perdón por el programa desordenado que hicimos hoy. Un desastre. Vamos cerrando el programa, chicos. Disculpas por el programa desordenado que hicimos. Pero bueno, esto es Radio Puentes, Radio Mega Puentes. Hacemos lo que podemos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Saludos a mi hermano. Saludos. A mi primo. Ay. Mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina.